pesar de los años que han pasado, ay, yo mi niñez nunca podré olvidar. Su juguetico nunca llegó a mis manos pa' que estuviera alegre y pudiera jugar. Si un juguetico nunca llegó a mis manos pa' que estuviera alegre y pudiera jugar. Como mis padres eran tan pobrecitos, ay, el niño Dios de mí nunca se acordó. Con tantas ilusiones que esperaba el regalito para pasarme los días con mis amigos jugando. Con tantas ilusiones que esperaba el regalito para pasarme los días con mis amigos. Thank you.